bella mujer, madre de la vida, tú siempre la fiel, madre del consuelo, qué grande es tu fe. Aceptas todo lo que viene del cielo aún sin comprender. Bella mujer, nos das la esperanza que viene de Él. Enseñas que siempre se debe querer. Cuando parece que todo se acaba y no hay nada que hacer, enséñame tú estar con Jesús, su voz distinguir, conocerle, amarle, seguirle y ser fiel. Nadie, nadie jamás lo ha amado. Nadie jamás podrá amar a Jesús como tú, simplemente por ser su sin duda. Tú fuiste fiel de la cuna a la tumba, de pesebre a la cruz, tú mi madre, bella mujer. Con Jesús, su voz distinguir, conocerle, amarlo, seguirle y ser fiel. Nadie, nadie jamás lo ha amado. Nadie jamás podrá amar a Jesús como tú, simplemente por ser su madre. Madre, mujer valiente sin duda. Tú fuiste fiel de la cuna a la tumba, de pesebre a la cruz, tú mi madre. Enséñame tú, enséñame a estar con Jesús. Enséñame, madre, a estar firme siempre ante la cruz. Nadie, nadie jamás lo ha amado. Nadie jamás podrá amar a Jesús como tú, simplemente por ser su madre. Madre, mujer valiente sin duda. Tú fuiste fiel de la cuna a la tumba, de pesebre a la cruz, tú mi madre, bella mujer, bella mujer, bella mujer, bella mujer, bella mujer, bella mujer.